Presidente de la República, señores ministros, cumplir con la justicia legal. A este pueblo grandioso en aras de los guarismos, porque sería, señor presidente, un materialismo nuevo. Debemos el paso hacia adelante.